Y claro, el velorio de este hombre era un éxito, lleno de gente. Era una cosa bárbara. Para las 3:30, 4, pasa un chupao por la zona, ve luces, ve gente, movimiento, gente en la vereda y dentro. Claro, él pensó que sería alguna cosa rara. Entra, y en la galería nomás, al lado de la entrada, había un hombre sentado en una silla petiza, de esas como para matear solo. Lloraba desconsoladamente. Ver llorar a un semejante conmueve, pero ver llorar a un hombre conmueve mucho más, siempre conmueve más. Y el chupago este se conmovió. Y amacándose para atrás y para adelante con la curda que tenía, le dice, ¿quién es el finadito? Y el que lloraba le dice, ¡mi cuñado, güey! Insiste con la averiguación. Dice, ¿y cómo fue el asunto? Esta tarde, mire, una picardía, un hombre de 53 años, fíjese. Un hombre que nunca, un sí, un no con nadie, fíjese, en el penal esta tarde, fíjese. Una cosa que me tiene tan mal, porque uno nunca se espera estas cosas, y en el penal a la tarde, que un hombre de 53 años, un robo. Nunca un sí, un no con nadie, y en el penal ahí a la tarde, fíjese. Y ahí está ahora, fíjese dónde está, ahí está. Una cosa que uno ni esperaba, mire. Y ahí está, lo traje después, en el penal a la tarde, fue una picardía, mire, un hombre de 53 años. Y el chupau lo mira y con ánimo de consolarlo dice, bueno, mi amigo, dice, la muerte siempre es una picardía. Pero también a los 53 años meterse arquero. Give me one reason to stay here and I'll turn right back around. Give me one reason to stay here, and I'll turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely, you gotta make me change my mind. Baby, I got your number, and I know that you got mine. You know that I called too many times. You can call me baby, can call me anytime, but you gotta call me. I don't want no one to squeeze me, they might take away my life. I don't want no one to squeeze me, they might take away my life. I just want someone to hold me, oh, when I'm rocking through the night. And there ain't no more to say. Tom Collins con esto que se llama Dame una razón. Ya tenemos dos pedidos para el delivery horoscopete. Está picantón el horoscopete hoy. Y

música. Estamos escuchando a Rehab con Felix Cartel. Parece la banda del sonido del planeta de los simios, esto. Tremendo. Banda de sonido del planeta de los simios. Bueno, vamos a compartir los pedidos horoscoperos por acá. Vamos a comenzar con el primero que pidieron, que es Géminis. A ver, para geminianos, con la ayuda de un gran amigo que hacía tiempo que no veías, podrás dejar atrás pesares y malos momentos vividos. Manifiéstate fiel a tus metas y a las de tu pareja. No permitas que otras personas intervengan en tus decisiones. Ten cuidado con los asuntos legales. No es el mejor momento para estas cuestiones. Sugerencia para la salud de los geminianos: no hay ningún problema, pero mantener una dieta moderada, rica en hidratos de carbono, y date un gusto de vez en cuando, porque estás un poco triste. Bueno, otro de los pedidos, Escorpio. Estás en el momento ideal para dar un salto en tu trabajo. Dios, te has esforzado y mereces un ascenso. Mostra tus habilidades. Tu relación de pareja se fortalece a través de un intenso romanticismo. Esto te convence de estar en el camino adecuado. Tomaste las decisiones correctas y lograste lo que te propusiste, pero no creas que va a ser siempre así, ¿eh? Sugerencia: tu cuerpo no es un cesto de basura. Si no controlas más la calidad de lo que comes, tu estómago te pasará factura. ¿Viste? ¿Viste que estaban picantes? A ver, Piscis, no me dicen dónde, pero me parece que sale para el Juano, Piscis. Para Piscis, las inseguridades crónicas a nivel emocional de tu pareja traerán algunas complicaciones en la relación. Paciencia, las asperezas latentes en la pareja no podrán volverse más evidentes durante la jornada de hoy. Busca diálogo. Experimentarás una falta total de energía sobre en la jornada. No desesperes. Continúa paso a paso, pero paso reducido. Sugerencia de nuestra horoscopera. La vida es un regalo precioso para ser disfrutado cada día y a cada minuto. Aprende a valorar los momentos, pues de ellos se compone la felicidad. Vamos cerrando, todavía queda un lugarcito más, ¿eh? Mientras leo Acuario, tenemos lugar para uno más. Para Acuario, encontrarás en las palabras de un extraño la motivación necesaria para hacer cambios profundos en tu vida. No lo dudes. Día de pasos decisivos en la relación. Superarás finalmente tu miedo al compromiso y podrás comprometerte como siempre quisiste. Sugerencia para los acuarianos: es importante contar con una importante dosis de tolerancia y paciencia cuando se intenta mantener una relación de convivencia. No pierdas el temple. Rápido, nos vamos hasta Cáncer. Pedido online, rapidísimo, para Cáncer, hasta el 23 de julio, 22 de junio, 23 de julio. Pondrás mucha ilusión a todo lo que hagas, intentando cumplir todos tus objetivos, aunque alguien te diga que eres ingenuo. Si eres de los que no tienen pareja, cuando menos te lo esperes, alguien muy cercano buscará en ti algo más que amistad. Bueno, te dije que estaba picante. Te ofrecerán pequeñas cosas que te reportarán algún beneficio económico, pero nada definitivo. Acepta lo que venga. Así es, acepta lo que venga, dice la horoscopera. ¿Qué sugiere para Cáncer? En los buenos momentos, no te olvides de la gente que confió en vos y agradecéselo de una forma original. Ya te vas a dar cuenta cómo. Cerramos con Leo, Bueno, Leo y Libra, que vinieron juntos casi en el mismo momento. Listo, para Leo. Leo y Libra y cerramos. Leo, tendrás un día difícil de olvidar. Te van a poner mil escollos en el camino que vas a superar con el estilo que te caracteriza. Diciendo, ¿qué pasa, Fiera? Acá estoy. Tu relación de pareja se verá afectada, pero todo es consecuencia del estrés y de las preocupaciones que te genera el trabajo. No te agobies en exceso, porque tu economía se verá bien gracias a una herencia inesperada. ¡Apa! Herencia inesperada para los Leo. Tremendo. La sugerencia para los leoninos: los juegos del amor son algo peligroso, sobre todo cuando no nos damos cuenta de que estamos jugando. Tené cuidado, podés terminar herido. Bueno, y cerramos con Libra, ¿no? El pedido, cerramos con Libra. Ah, sí, te dije que estaban picantes hoy. Para Libra, el fuego de la conquista no debe apagarse por más que la relación lleve ya mucho tiempo formada. Busca reinventarte. La falta de tiempo de ambos está comenzando a deteriorar la pareja. Procura charlarlo antes de que pase a mayores. Vas a utilizar tus recientes fracasos como fuente de experiencia y motivación para encarar positivamente los proyectos venideros. Sugerencia. Y con esto nos cerramos, claro. Para Libra, procura que tus errores sean tuyos y solo tuyos. No dejes que las opiniones y determinaciones de los demás afecten radicalmente tu juicio. ¡Ah! Toma. Te dije que venían picantes hoy. Después lo vas a poder ver en la106.com, también en Facebook, si decidiste acompañarnos en Facebook, en la fanpage de la 106. Se llama Siempre una canción, allí nos encontrás, le das me gusta, te quedas un cachitín más y le pones que te mande todas las notificaciones, así no te perdés nada de las actualizaciones de Facebook de la 106. También estamos en Twitter, ¿eh? En Twitter también estamos mandándote las actualizaciones de la 106.com. Exactamente, son las redes sociales de la 106, Twitter y Facebook. Ahí en Twitter también estamos, arroba la 106. Nos estamos yendo una pausa muy chiquita, ya estamos volviendo con mucho más. ¿O tenemos música? Ah, no, tenemos music. Atención los románticos. Tenemos muchos románticos entre la audiencia. Seguramente se van a acordar de este tema de los 90 de Debbie Gibson. Dale. Thank you. Recuerdo de los 90, aquí en la 106 con Debbie Gibson y esto que se llama Perdida en tus brazos. La Escuela de Educación Técnica de Saladillo informa el listado de las personas que pueden retirar los títulos analíticos de 8 a 12 y de 13 a 17. Así que en instantes nada más vas a tener toda la información y el listado completo en el portal de la radio la106.com. Un listado bastante amplio de alumnos, exalumnos de la Escuela de Educación Técnica que pueden retirar ya los títulos analíticos. Con 12 de temperatura y empezó a bajar la presión atmosférica, estamos con 1025.3 milibares, una sensación térmica de 12 porque el viento del este amainó un poquito, ya estamos volviendo con más. Dale. Toyota Plan de Ahorro. Consulta por los beneficios exclusivos para el mes de agosto. Comunicate a nuestro celular 02227-1553-4092. Gustavo Ricciardi, Sociedad Anónima. Concesionario oficial Toyota de la ciudad de Lobos. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende miércoles por la mañana en Clínica Saladillo. Solicitar turno. Se viene otro fiestón, preprimavera al Quincho, Los Cachis. Sí, Los Cachis en el Quincho de José Domingo, sábado 16 de septiembre. Acordate, Los Cachis en el Quincho de José Domingo, en este fiestón preprimaveral. No te lo vas a perder. Con las palmas.

Los tacones le dolían y la coronamos reina del show. Sorteo, ¿eh? Vamos a ver quién se lleva los regalos de hoy. Va, el regalo de hoy. Un excelente momento. Gentileza de Spa Aguamarina. Muy lindo regalo que tenemos en la mañana de hoy. Es esta sesión de relax con cromoterapia. Gentileza de Aguamarina Spa Boutique, que son expertos en el tratamiento del lifting. Urgente. Maquillaje, exfoliación corporal definitiva, la depilación, circuitos de spa, tratamiento para celulitis, ducha escocesa. ¿Qué es la ducha escocesa? Masaje Vichy, tampoco sé lo que es masaje Vichy. Y mucho más. Ahí está Nati, en López Serrano 3233. Pegate una vuelta. Vamos a ver quién se lleva el regalo de hoy. Che, dijeron, salió un... Acaban de subir una info hace un ratito nada más. ¿Quieren matar a Feynman? ¿Qué es esta locura? ¿Estamos todos locos? ¿Quieren matar a Feynman para vengar a Santiago Maldonado? Una locura. A ver, una pintada apareció precisamente. Matar a Feynman para vengar a Santiago. Dios. Lo publicó precisamente en su cuenta de Twitter, una imagen que apareció en el centro porteño luego de la marcha para pedir la aparición con vida de Santiago Maldonado. Así que la pintada dice expresamente: matar a Feynman para vengar a Santiago, como venganza por la desaparición de Maldonado. Estamos como yéndonos, ¿no? Al diablo. La reacción del periodista nos hizo esperar y de su cuenta de Twitter publicó: muy democrático, muy 70. Los 70 que no se van, ¿no? Tuvimos 12 años de 70 y por lo visto parece que no se quieren ir. Las respuestas de solidaridad con... Hay que tener solidaridad con Feynman, ¿no? Hay que tener, bueno, ¿qué va a ser? Respuestas de solidaridad para con el comunicador. No, no hacemos solidario con Feynman también. Se hicieron sentir con fuerza a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación. Mirta Legrand, entre otras personalidades, manifestó su solidaridad con Feynman al cierre de la emisión de su programa. La marcha del viernes por la aparición con vida de Santiago Maldonado derivó, claro, en estas cositas que pasaron, ¿no? 30 y pico de detenidos, destrozos, y evaluaron en más de 6 millones de mangos lo que habrá que hacer allí para arreglar los desastres. Seguimos con un poquito más de música aquí en la 106. Exactamente. Música que llega en nuestro idioma y es bastante nuevito. Esto lo estrenamos hace pocos días. Cuando entré y la vi, pude intuir que era exactamente lo que yo buscaba. Mira. Entonces la seguí. Qué intuición, ¿no? Para conseguir hablarle y poder al fin conquistarla. Ella mira para que la quiero conocer, pero ella se ríe y me dice sí, no sé, tal vez sí. Yo me le acerqué, pero ella me frena y me dice sí, no sé, tal vez sí, no sé, no sé. Quiero conocer, pero ella se ríe y me dice, sí, no sé, tal vez sí. Yo me le acerqué, pero ella me frena y me dice, sí, no sé, tal vez sí, no sé, no sé. Tanto acordeón, me hace acordar a otro grupo que usa mucho el acordeón. No sé cómo se llama esto. A ver si estoy en lo cierto. Creo que usaban. No sé si en este tema. Ahí está, sí. Sí. Me acordé de esta gente. La quiero conocer recién con Marama. Y ahora, un clásico que tiene unos cuantos años encima, también con un poquito de acordeona. A ver. Calentamos un poquito el mediodía, ¿no? ¿Te acordás? Tambo. Tiene unos cuantos años esto, ¿eh? Qué lindo. Bueno, saludos para todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Furor en los bailes. Nos matábamos bailando, dice Emma. Bueno. Lo recuerdo, ¿no? Nos tenemos que ir a una pausa. Faltan 15 minutos para las 12 del mediodía. La temperatura 12 grados. Sigue bajando la presión. Valora el amor que te he entregado y decides tú volver. ¿Con quién? Contigo ha jugado. Dice. La vieja escuela de la cumbia, dice Omar. Dios, qué tiempos aquellos. Gabriel que dice, manito arriba, si lo seguís escuchando.

Cambiamos un poquitito, te iba a contar lo que descubrió un grupo de científicos. ¿Cuál es el sentido que nos hace pertenecer a un grupo o que nos rechacen? ¿Qué temita ese, no? Bueno, el sentido más importante, la felicidad, por ejemplo, se transmite por este sentido. Un grupo de científicos identificó las raíces neurológicas de la atracción social. Tremendo. La felicidad, por ejemplo, se transmite así. ¿Por dónde? Por el olfato. No lo podés creer, ¿no? Pero los mecanismos que rigen los comportamientos que tienen que ver con el olfato son misteriosos a nivel celular y molecular. Los biólogos develaron estos misterios. Es un intercambio de neurotransmisores. Por el olfato, ¿nos aceptan o nos rechazan? ¿No? Impresionante, ¿eh? La interacción social, ya sea con las personas en el lugar que trabajamos o con familiares y amigos, tiene muchos determinantes. Como seres humanos somos complicados y tenemos múltiples mecanismos para lograr la vinculación social. Pero parece probable que este mecanismo para cambiar la preferencia social en respuesta a estímulos olfativos contribuye en cierta medida. Así que no sé qué cosas hay que hacer para que te acepten con por la cuestión del olfato, pero supongo que andar agradablemente oliendo por la vida, ¿no? Es tremendo. El Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego y un grupo de la División de Ciencias Biológicas han examinado precisamente estas cuestiones y han llegado a estas conclusiones. El olfato es determinante a la hora de que te acepten o te rechacen. Mirá vos. Así que lavate allá abajo el brazo, ponete un perfumito, pégate una ducha antes de una reunión, porque si no, no te van a estar aceptando. 8 años cumplimos en Twitter hoy. Qué impresionante, ¿eh? ¿Cómo pasó? 5 de septiembre de 2009. 5 de septiembre del 2009. A esta hora más o menos creábamos el Twitter de la 106. Nos vamos a la pausa. 2 minutos del mediodía. Bajó la presión atmosférica, ¿eh? 1025.1. Ya estamos volviendo con más. Dale. Si te gustan las motos, te vamos a sorprender. Honda, Gilera, Yamaha, Zanella y muchas más. Créditos con DNI y todas las tarjetas. DM Motors en Saladillo. Encontranos en Face, DM Motors. Mail, dmmotors4@gmail.com. Llámanos, 2345-65-3803 y 48-2000. Estamos en Pereira e Irigoyen de Saladillo. Te vamos a sorprender. Te dieron ganas de tomar helados. Pensaste en Heladería Moreno. Helados artesanales, elaboración propia, más de 70 gustos. Postres helados, tortas heladas. Heladería Moreno, la heladería de Saladillo. Delivery 2344-431501. Anotaste 431501. Distribuidora de pollos por mayor y menor, Señor Pollo. Pollo trozado, milanesas, hamburguesas, pollo por cajón. Distribuidora de pollos, Señor Pollo. Salón de ventas, Cabral 3947. Teléfono 450-894. Te esperamos de 7 a 12.30 y de 17 a 20 de lunes a sábados. Los mejores cortes de carne seleccionados están en Casa de Carnes, El Rodeo, lunes a viernes de 8 a 12.30, por la tarde 16 a 20.30, los sábados de 8 a 12.30 y 16.30 a 20.30, domingos y feriados de 9 a 12.30. Casa de Carnes, El Rodeo, Avenida Busan 3278, frente al Club Jorge Newbery. Distribución propia, llámanos 430.